martes, otra mujer. Los invitamos a conocer sus sueños, su obra, su vida. Chicha y limonada, a las 2 de la tarde por FM Los Coigües. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. Chicha y limonada, un programa de mujeres para todos los géneros. Hola, muy buenas tardes. Acá estamos con un nuevo martes, un nuevo programa de Chicha y Limonada. Hoy es 6 de octubre, estamos en vivo, son apenas pasadas las 2 de la tarde. Un día raro porque estoy sola. Sola en cuanto a mi compañera de piso, no sola porque Fabián, por supuesto, está del otro lado con los controles. Así que bueno, esperamos tener un lindo programa y les cuento que vamos a hablar de otra mujer como cada martes. En el día de hoy se va a sentar con nosotros imaginariamente en nuestro estudio de radio Violeta Parra, una hermosa mujer, cantautora. De ella vamos a hablar un poco de su vida, de su carrera, también de su muerte, una muerte violenta. Así que ella nos va a acompañar en el día de hoy. Antes de ir a escuchar un poquito de música, les cuento que los medios de comunicación con nosotros son a través del celular, el 154 70 34 49. Si andás por el Facebook, FM Los Coigües. Y si nos querés mandar un mail, lo mandás a radio fmloscoigues@gmail.com. Les recordamos también que a partir de hace un par de semanas instauramos un sorteo. Vamos a sortear un CD que nos donó Marisa Di Giambattista. Es un CD de tango. Se llama Corazonando, pinta lindo, flauta y piano. Marisa está en este CD acompañada por Héctor Torres, así que todos los que manden mensaje van a participar del sorteo y vamos a juntar los mensajes desde mitad de septiembre hasta todo octubre, así que el sorteo lo haremos quizás el último martes de octubre o quizás el primer martes de noviembre, después vemos. Bueno, vamos a empezar con un tema musical y después nos reencontramos. Dulce vecina de la verde selva, artillerista azul, verde y granate, grande enemiga de la zarzamora, Violeta Parra. Has recorrido toda la comarca, desenterrando cántaros de greda y liberando pájaros cautivos entre las ramas. Pero los secretarios no te quieren y te cierran la puerta de tu casa y te declaran una guerra a muerte, Viola Doliente, porque tú no te compras ni te vendes, porque tú no te vistes de payaso, porque tú hablas la lengua de la tierra, Viola Chilensis. Mm-hmm. corazón se abre cuando quiere, tu corazón se cierra cuando quiere, y tu salud navega cuando quiere. Aguas arriba, cuando se trata de bailar la cueca, de tu guitarra no se libra nadie, hasta los muertos salen a bailar. Cueca valseada. Yo te conozco bien, hermana vieja, norte y sur del país atormentado, Valparaíso hundido para arriba, isla de Pascua. ¿Qué te cuesta, mujer, árbol florido? Álzate en cuerpo y alma del sepulcro y haz estallar las piedras con tu voz, Violeta Parra. Escuchamos recién, cantada por Osvaldo Rodríguez, Defensa de Violeta Parra. Historias de vida de mujeres. ¿En dónde? En FM Los Coihues. Chicha y Limonada. Un programa para todos los géneros. Estamos en FM Los Coihues, como todos los martes, Chicha y Limonada. Hoy nos acompaña y nos va a acompañar durante toda esta hora de programa Violeta Parra. Vamos a comenzar con su vida. Violeta del Carmen Parra Sandoval nació en el sur de Chile, un 4 de octubre, es decir, que hace poquito ella hubiese cumplido años, de 1917. Y vivió hasta el 5 de febrero de 1967. No había llegado a cumplir 50 años cuando murió. Ella fue cantautora, pintora, escultora, bordadora y ceramista chilena. Considerada una de las principales folcloristas de América y fundadora de la música popular de su país. Su quehacer artístico y musical sirvió de inspiración a varios artistas posteriores, quienes continuaron con su tarea de rescate de la música del campo chileno y las manifestaciones constituyentes del folclore de Chile y América Latina. Ella fue una ardua defensora, a través de la música, como muchos otros, de la problemática del campo en especial. Fue hija del profesor de música Nicanor Parra Parra, y su mamá era campesina, se llamaba Clarisa Sandoval Navarrete. Tuvo varios hermanos. Hay dudas acerca de su lugar de nacimiento. Algunos dicen que fue en San Carlos mismo, al sur de Chile, y otra gente, la familia, que no ratifica este dato que ahora voy a dar, dice que el sitio en que nació Violeta Parra era San Fabián de Alico, que queda, si uno ve el mapa, muy cerca de San Carlos. Pero bueno, estas disputas de dónde nació Violeta está todavía ahí, que no se sabe muy bien dónde. Pero es una zona del sur de Chile, hacia el lado de la cordillera, no hacia el lado del mar. Es un lugar muy bonito. Su infancia transcurrió principalmente en el campo. Entre 1919 y 1921, su familia residió en Santiago de Chile, pero luego regresaron al sur, instalándose finalmente en un lugar que se llama Villa Alegre. Su madre trabajaba con la máquina de coser para ayudar a mantener la numerosa familia. Violeta sufrió numerosas enfermedades y se divertía junto a sus hermanos en las aguas del río Ñuble y en los aserraderos y barracas de la zona. Los chicos revelaron que precozmente a ella le gustaba esto de actuar. Imitaban a algunos artistas de circo que pasaban por allí, se disfrazaban, cantaban con su hermano Lalo, cantaban en dúo. hicieron varias representaciones, eran muy chiquitos y hacían representaciones, pero ya sabían que había que cobrar entrada, entonces las cobraban. Violeta comenzó a tocar la guitarra a los 9 años y a los 12 años ya compuso sus primeras canciones. Llegó a ser primer año de la escuela media, después debió abandonar para trabajar en el campo y ayudar a su familia. Los problemas económicos se agravaron cuando falleció su papá en 1931. Y al año siguiente, Violeta se fue a vivir a Santiago, invitada por su hermano Nicanor. Recomenzó sus estudios, los volvió a dejar, porque en realidad lo que más le interesaba era la música y el canto. Entonces empezó a cantar en bares, en pequeñas salas de barrio, con su hermana Hilda. Entre las dos decidieron que se iban a llamar las hermanas Parra. Y en 1935, su madre y sus hermanos se instalaron definitivamente en Santiago. Unos años después, en 1937, Violeta inició su carrera artística en el restaurante El Popular. Ahí interpretaba boleros, corridos, cuecas, rancheras, junto con sus hermanos Clara, Eduardo, Hilda y Roberto. Era una familia de artistas realmente, desde su papá que era músico hasta ella y casi todos sus hermanos. Después vamos a ver que también los hijos siguieron esta carrera musical. Conoció a Luis Cereceda, empleado ferroviario, con quien se casó y tuvo 2 hijos, Ángel e Isabel. Ellos fueron también destacados músicos, como les decía recién, y utilizaron el apellido materno en el medio artístico. Se separaron en 1948, me refiero a Violeta y a Cereceda, pero antes Cereceda inició a Violeta en la militancia del Partido Comunista. Ambos participaron ayudando en la campaña presidencial de Gabriel González Videla en 1946, un Videla que lejos estaba del conocido Videla por nosotros, ¿no? Era del Partido Comunista. En 1949 nació su tercera hija Carmen y en ese año Violeta se casa con el padre de la nena. En 1952 nació otra hija, Rosita, que solo vivió 2 años. Y en esa época editó sus primeros discos con su hermana Hilda. Seguía el dúo de las hermanas Parra. Se trataban de grabaciones en formato simple, de canciones populares chilenas, como El Caleuche, La Cueca del Payaso, La Viudita. El dúo constantemente siguió cantando hasta 1953. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan la sacristía con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraque. Miren cómo se empolvan los funcionarios para para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Escuchamos recién, interpretada ahora sí por la misma Violeta Parra, Miren cómo sonríen. Los días martes, si tenés ganas, nos escuchamos. Chicha y limonada, mujeres, un programa para todos los géneros. ¿Por dónde? Por FM Los Coigües, 105.5. Dejamos en el bloque anterior, más o menos el año 1953, y Violeta seguía cantando con su hermana Hilda, en ese dúo que llamaban las hermanas Parra, pero al mismo tiempo Violeta venía recopilando tradiciones musicales en diversos barrios de Santiago y por todo el país. En estas andanzas conoció a varios poetas, entre ellos a Pablo Neruda. Asumió, ayudada por su hermano Nicanor, con personalidad propia, la defensa de la auténtica música chilena, en contra de lo que ella llamaba estereotipos de la época que hasta ese momento se manejaban. Es así como su repertorio pasa a las canciones más tradicionales del campo chileno, que le permiten descubrir los valores de la identidad nacional como ningún otro artista lo había hecho antes. Esta labor de recopilación está plasmada en las más de 3.000 canciones reunidas en el libro Cantos Folclóricos Chilenos y en sus primeros discos, que cantaba sola. En 1953 grabó los exitosos sencillos Casamiento de Negros y Qué Pena Siente el Alma, que se convirtieron en dos de sus canciones más conocidas. También tuvo un programa de radio y a partir de allí ganó un premio que le valió una invitación a presentarse en un festival juvenil en Polonia. Aprovechó el viaje, recorrió la Unión Soviética, que entre paréntesis la amaron en Europa y en la Unión Soviética, y también recorrió parte de Europa. En su estancia en París, donde vivió, grabó sus primeros larga duración, que incluían exclusivamente canciones recopiladas del folclore chileno. Esto de larga duración es... Se caen los años que uno tiene. Los chicos que escuchan larga duración no deben saber ni de qué hablamos. Son discos que antes se ponía en un tocadisco, no como ahora los CD, era como un CD gigante. Eso era un larga duración, un disco que traía un montón de canciones. El éxito que obtuvo en Europa era inédito para cualquier artista chileno. Y Violeta se llenó de inspiración y creatividad durante la estadía en Europa. Después regresó a Chile, ya era el año 1957, y en Concepción fundó el Museo Nacional de Arte Folclórico y luego regresó a Santiago. Cuatro discos suyos aparecieron durante este periodo con varias de sus primeras composiciones. Acá, en estos trabajos, asomó la cantante preocupada por los temas sociales. Hizo Las Décimas, que son todos poemas, que también algunos se convirtieron en canción. Musicalizó muchos de esos poemas. Los discos se grabaron con el mínimo acompañamiento de una guitarra de madera. Si a alguien le interesa meterse un poco en algunos videos, se la va a ver siempre cantando sola con su guitarra. En Argentina fue censurada su polémica canción social Porque los pobres no tienen. Parece que no cayó bien seguramente a la dictadura de turno y acá no pudo cantar. Su actividad artística se diversificó. Trabajó también, antes dijimos que era bordadora, que era ceramista, y nunca dejó esa tarea. Trabajó en cerámica, en pinturas al óleo, en arpilleras. Trabajó un tiempo en un museo de arte popular y folclórico que ella misma fomentó a crear, y en la Universidad de Concepción, y luego viajó por casi todo Chile ofreciendo cursos de folclore y recitales. Después vamos a ver, a través de seguir hablando un poco más de su carrera y de su vida, que ella sintió, y de hecho creemos que así fue, que se la valoró mucho más afuera que en su propio país. Y esto fue una de las cosas que, no que la llevó directamente a la muerte, seguramente hubo un montón de otras más, pero que la angustiaba mucho no haber podido brillar como brilló en Europa y en la Unión Soviética en su propio país. Antes de escuchar otro tema, vamos a repetir el teléfono por si alguien quiere comunicarse con nosotros, y recordamos que estarán participando de un sorteo de un CD de Marisa Di Giambattista. Nuestro teléfono es el 154 70 34 49. Miren cómo nos hablan de libertad, cuando de ella nos privan en realidad. Miren cómo pregonan tranquilidad, cuando nos atormenta la autoridad. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma? Miren cómo nos hablan del paraíso, cuando nos llueven penas como granizo. Miren el entusiasmo con la sentencia, sabiendo que mataban a la inocencia. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma? El que oficia la muerte como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno. Con esto se pusieron la soga al cuello, el quinto mandamiento no tiene sello. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma? Mientras más injusticias, señor fiscal, más fuerzas tiene mi alma para cantar. Lindo segar el trigo en el sembrao, regado con tu sangre, Julián Grimau. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma? ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma? Escuchamos al inigualable Daniel Biglietti cantando la canción de Violeta Parra, ¿Qué dirá el Santo Padre? Historias de vida de mujeres. ¿En dónde? En FM Los Coihues. Chicha y limonada. Un programa para todos los géneros. Muy bien, acá estamos otra vez. Para los que recién se enganchan, estamos en otro martes con Chicha y limonada, escuchando un poco la vida de esta gran artista chilena Violeta Parra, cantada por muchos. Después vamos a hablar de eso. La cantidad de gente que ha cantado a Violeta es impresionante. Bueno, acá tenemos un mensaje. Facu y Sabri entran en el sorteo. Y el mensaje, esperen que se me fue. Ahí está. Qué buen programa, Adri. Qué lindo escuchar a Violeta Parra en la radio. Las felicito. Facu y familia. Facu y familia. Así que, como la familia es numerosa, lo nombramos solamente a Facu y ponemos en la lista de los que van a participar del sorteo del CD a Facu, que después lo comparta con toda la prole que tiene. Vamos a seguir un poquito más con la vida de Violeta. Violeta vivió en la Argentina, en General Pico y en Buenos Aires, en el año 1961. Se reunió en esta ciudad con sus hijos Ángel e Isabel y su nieta Tita para embarcarse rumbo a Finlandia para participar de un festival, el octavo Festival Mundial de la Juventud y de los Estudiantes. Después ahí recorrió, como hablamos antes, aprovechando el viaje, la Unión Soviética, Alemania, Italia y Francia, y se instaló en París. Allí cantó en el Barrio Latino, dio recitales en el Teatro de las Naciones de la UNESCO, actuó también en radio y televisión junto a sus hijos y, como tenía el hobby y la labor de hacer arpilleras y esculturas, se dedicó también a hacer arpilleras y esculturas de alambre. Además de lanzar al mundo del mundo artístico a sus hijos Ángel e Isabel, con el mote de Los Parra en Chile, de Chile, perdón, continuó sus grabaciones, que hizo otro LP, Long Play, para los más viejos, Recordando a Chile, y también otro disco muy conocido que se llama Una chilena en París. En ese Long Play, en ese disco, en esa larga duración, incluyó canciones compuestas y cantadas en francés, así como también otros temas importantes como Paloma ausente y Arriba quemando el sol. Hermoso tema, Arriba quemando el sol. En el año 1962 siguió grabando una serie de canciones editadas en diversas recopilaciones posteriores. Fue una etapa de mucha nostalgia, según cuentan los que estaban al lado de Violeta, y ella lo dejó plasmado en su canción Violeta ausente. En el año 64 logró una marca histórica al convertirse en la primera latinoamericana en exponer en el Louvre. Expuso muchas de sus obras en el archiconocido Museo del Louvre en París. También escribió el libro de poesía popular de los Andes, y la televisión suiza hizo en esa época un documental que se llamó Violeta Parra, bordadora chilena. En este periodo forjó una firme relación con el antropólogo y musicólogo suizo Gilbert Fabré, que dicen fue el gran amor de su vida. Fue destinatario de composiciones muy importantes de amor y de desamor, como Corazón Maldito, El Gavilán Gavilán, Que he sacado con quererte y muchas otras más. En esa época surgieron sus textos más combativos, canciones como Miren cómo sonríen, que la escuchamos en la primera parte de este programa, ¿Qué dirá el Santo Padre?, que acabamos de escuchar, cantada por Biglietti, Arauco tiene una pena y Según el favor del viento. Estas canciones formaron la base de la corriente musical llamada Nueva Canción Chilena, parecido a lo que fue la Nueva Canción Latinoamericana de la que tanto hablamos cuando hablamos de Mercedes Sosa, por ejemplo. Las canciones fueron recogidas en numerosas ediciones de canciones reencontradas en París. Era otro trabajo de recopilación de Violeta. En el año 65, Violeta regresa a Chile después de toda esa gira y haber vivido en Francia. Y a fines de ese año, en una esquina, hizo una carpa, se le ocurrió en la comuna de La Reina instalar una gran carpa porque ella tenía el sueño de convertir esa carpa en un centro de cultura folclórica. Lo hizo junto a sus hijos Ángel e Isabel y otros folcloristas conocidos como Alarcón, Víctor Jara y otros. Pese a este sueño que tuvo de convertir la carpa en un referente de la cultura de Chile, la respuesta no fue muy motivadora porque el público en realidad no la apoyó. Ella cantaba en la carpa y dicen algunos escritos que a veces cantó con 10 personas. La verdad que hoy cuesta creer eso, pero realmente fue así. La indiferencia del público chileno, por una parte, y por otro lado, su relación con Gilbert Fabré empezó a deteriorarse, hasta que él se marchó a Bolivia en el año 66.

pasillo distingo dicha de quebranto los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Escuchamos recién, interpretado por la misma Violeta Parra, Gracias a la vida. Historias de vida de mujeres. ¿En dónde? En FM Los Coihues. Chicha y Limonada, un programa para todos los géneros. Qué pena, la verdad, Violeta, que te fuiste tan rápido, porque nos parece que quizás te hubiesen podido reconocer un poco más si le dabas un poquito más de tiempo, porque la verdad que ahora disfrutamos de su música, de sus canciones. Dicen que no tenía mucha voz, pero la verdad que suena bellísima. En una bella canción también como es Gracias a la vida. Violeta Parra se suicidó. El 5 de febrero de 1967 ella terminó su vida en la misma carpa, en La Reina, esa carpa que hablábamos recién, que ella soñó en convertirla en un centro cultural. Paradójicamente eligió ese lugar, o no tan paradójicamente, como lugar donde la encontraran muerta. Se pegó un tiro en la cabeza. Así que, duro final para una hermosa mujer. Sus funerales se llevaron a cabo recién 2 días después y descansa ahora en el Cementerio General de Santiago. Para muchos resulta paradójico que la autora de Gracias a la vida, un himno a la existencia, se suicidara un año después de escribirla. Otros críticos de su obra perciben en la letra, y si hilamos fino es verdad, en ese estilo de musicalización, en los tonos usados, en la monotonía de sus temas, el reflejo de un estado de ánimo depresivo y una canción de despedida. Cuenta el periodista Tito Moon, amigo de ella, en un libro que se llamó Lo que se llevó Violeta Parra. Él dice, un día Violeta me dijo, me falta algo, no sé qué es, lo busco y no lo encuentro, seguramente jamás lo hallaré. Violeta dejó una gran cantidad de música inédita que se ha ido conociendo después de su muerte. Por eso decíamos que sus hijos se encargaron de seguir el legado de su madre y si bien conforman un dúo, ellos cantan, a dúo también, lo hacen muy lindo, se preocuparon por recopilar un montón de temas que Violeta dejó que todavía no se habían editado. El nieto de Violeta, otro, Ángel Parra Orregó, también sigue la carrera musical. Violeta Parra, como hablábamos antes, fue cantada por innumerables intérpretes. Entre ellos, en Argentina, Mercedes Sosa, Los Chalchaleros, Fito Páez, Pedro Aznar, Charly García, León Gieco, Alberto Cortés, Facundo Cabral. La cantaron en Bolivia, en Brasil, Chico Buarque, Liz Regina, Milton, Caetano Veloso. La cantaron en Canadá, en Colombia, en Corea del Sur, en Cuba, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Isaac Delgado. En España, Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, quien le hizo una canción, Violetas para Violeta, Paloma San Basilio, Víctor Manuel, Miguel Bosé, Alejandro Sanz, Rafael, Plácido Domingo, Rosarito Flores y La Oreja de Van Gogh. En Estados Unidos, Joan Baez interpretó canciones de Violeta. En Finlandia, donde ella fue, si recuerdan, a aquel festival. En Francia, en Grecia, en Inglaterra, en Israel, en Italia. En México, Chavela Vargas la cantó. En la República Dominicana la cantó Juan Luis Guerra. En Uruguay, Daniel Biglietti, Jorge Drexler. En Venezuela, Soledad Bravo. Innumerables países, innumerables intérpretes cantaron las canciones de esta mujer. Y se hicieron también, por supuesto que tiene monumentos, calles. También se hicieron, se creó una fundación en julio de 1991, presidida por su hija Isabel, que busca reunir, organizar y preservar la obra de Violeta Parra, proyectarla en Chile y en el exterior para que puedan acceder a ella estudiantes, artistas y público en general. Ese es un poco el objetivo de la Fundación Violeta Parra. También hay un museo, Museo Violeta Parra, que abrió en octubre del 2014, con el objetivo primordial de mostrar de forma permanente la obra del artista. Albergará 48 obras, no musicales, sino de las de las otras, las de las arpilleras, los óleos, el papel maché, la cerámica, todo lo que ella hacía con sus manos. Hay muchas donaciones de parte de la familia. También su vida fue llevada al cine y al teatro. En Buenos Aires se hizo una obra teatral que le rindió homenaje, que se llama Violeta viene a nacer. Es la adaptación del libro, que el libro se llama Y ahora la resucitada de la violenta Violeta, del escritor y periodista argentino Rodolfo Braselli. Está interpretada por la actriz Virginia Lago y se presentó en el teatro en 1993 y 1994. En el 2011, Andrés Wood estrenó su película Violeta se fue a los cielos, recomendable, muy linda película. Está basada en el libro homónimo, es decir, Violeta se fue a los cielos, de Ángel Parra. Y protagonizada, bueno, por una actriz que recién comentábamos con Fabián, que es re parecida a Violeta Parra. Se llama Francisca Gavilán. La película es muy linda. La cinta ganó muchos galardones, entre los que se destaca el Gran Premio Internacional del Jurado en el Festival de Sundance en enero del 2012. Así contamos un poquito la historia de esta mujer que nos acompañó hoy. Escuchamos algunas de sus músicas interpretada por ella misma y en otras ocasiones interpretada por otro. Y ahora vamos a escuchar otro tema. Yo canto a la chillana y casi tengo que decir algo. Y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso. De lo contrario no canto. Les voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante. Atención el auditorio que va a tragarse el purgante. Ahora que celebramos el 18 más galante, la bandera es un calmante. Yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido, de pena y de sentimiento, del ver mi pueblo afligido, el pueblo amando la patria y tan mal correspondido, el emblema por testigo. En comandos importantes juramento a la bandera, sus palabras me repican de tricolor las cadenas. Con alguaciles armados en plaza y en Alameda y al frente de las iglesias, los ángeles de la guarda vinieron de otro planeta, porque su mirada turbia, su sangre de mala fiesta, profanos suenan tambores, clarines y bayonetas, dolorosa la retreta. Afirmo, señor ministro, que se murió la verdad. Hoy día se jura en falso, por puro gusto no Ahí pasa el señor vicario con su palabra bendita. Podría su santidad oírme una palabrita. Los niños andan con hambre, les dan una medallita o bien una banderita. Por eso su señoría, dice el sabio Salomón, hay descontento en el cielo, en Chuquilla, en Concepción. Ya no florece el copihue y no canta el picaflor, centenario tricolor. Un caballero pudiente, agudo como un puñal, me mira con la mirada de un poderoso volcán y con relámpagos de oro desliza su cadilla y viva la libertad. De arriba alumbra la luna con tan amarga verdad la vivienda de la Luisa que espera maternidad. Sus gritos llegan al cielo, nadie de escuchar en la fiesta nacional. No tiene fuego la Luisa, ni lámpara, ni pañal. Un niño nació en las manos de la que cantando está. Por un reguero de sangre mañana irá el Cadilla y viva la libertad. La fecha más resaltante, la bandera nacional. La Luisa no tiene casa, la parada militar. Y si va al parque la Luisa, ¿a dónde va a regresar? Fue Camarga Nacional. Yo soy a la chillaneja, señores, para cantar. Si yo levanto mi grito, tan solo por gritar. Perdóneme el auditorio si ofende mi claridad, juega larga militar. Escuchamos recién, interpretada por la misma Violeta Parra, Yo canto la diferencia. Los martes, Chicha y Limonada, Mujeres, un programa para todos los géneros. Por FM Los Coihues, 105.5. Fue difícil, la verdad, elegir música de Violeta Parra, porque como nos pasa con otras mujeres cantantes, nos gustan mucho y muchas canciones. Pero bueno, el programa dura una hora y tratamos de elegir algunos temas cantados por ella para escucharla una vez más. Y también interpretado por otros que lo hacen y muy bien. Vamos terminando este programa, vamos cerrando un martes más. En el próximo nos acompañará otra mujer que se las trae. Dejamos el suspenso. Y queremos, por supuesto, agradecer a todos los que estuvieron del otro lado. Meterse en la casa, como dicen los grandes periodistas radiales, es muy lindo. Yo lo escuché tantas veces eso de qué bueno, uno se mete en la casa de la gente. Y cuando te paran en el barrio y te dicen, mientras limpio te escucho, o mientras le doy de comer a fulanito te escucho, las escucho, es realmente meterse en la casa. Así que gracias por el permiso que nos dan todos los martes de acompañarlos y de estar juntos, a pesar de la distancia que nos impone el micrófono. Y tenemos algunas cosas para comentar respecto del barrio y de algunas actividades que se van a llevar a cabo, principalmente en el fin de semana. En esta semana, vamos a empezar por lo formal e institucional, se están llevando a cabo las inscripciones a primer grado acá en la escuela, como en todas las escuelas de Bariloche, y entiendo que también en los secundarios, así que los chicos de séptimo están recibiendo las planillas para empezar a elegir colegio y empezar la hermosa etapa del secundario. Hay algunas actividades en nuestra biblioteca el día sábado a las 4 de la tarde. Hay títeres. Es una obra de títeres que se llama Amistades. Y después de la obra van a hacer un taller de confección de títeres, que es a la gorra. Así que los invitamos a todos los que quieran participar, no solo para ver la obra de títeres, sino quedarse después y participar del taller de títeres que van a hacer. El día domingo, en conmemoración junto con las jornadas del día, no, el día no es la feria, ¿no? De la palabra, se va a hacer una actividad en la Biblia que está orientada a la noche de las bibliotecas, creo. Y va a haber un evento donde el tronco del evento, como diría nuestro amigo Leo, es nada más y nada menos que Galeano. Así que alrededor de él va a haber un montón de actividades como los susurradores, que son los niños de cuarto grado de la escuela 324. También va a haber música en vivo, va a haber gastronomía, va a haber talleres literarios, teatro. Bueno, va a haber un montón de cosas. Creo que... ¿Cómo, Fabi? Esperá que encima Fabián me habla. Entre que estoy sola, él me habla. Hay otras cosas. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, te decía de las animaciones que van a estar pasando de los nenes de quinto grado también. Sí, están trabajando un montón ahí con Lili, con Domingo, los chicos de quinto. Y bueno, la verdad que va a haber para todos los gustos. Y entiendo que es toda la noche. Así que el que no pueda ir a un horario a partir de las 6. El que no pueda ir a las 6 de la tarde en punto, no se preocupe, que si le agarró el desvelo y quiere ir a las 2 de la mañana, seguramente alguien va a estar ahí. Esto se va a llevar a cabo el domingo 11, no sé si lo había dicho, que como al otro día es feriado, podemos trasnochar un poco más o directamente quedarnos la noche despiertos. Los invitamos también a participar y a escuchar nuestra radio, que sigue ahora durante toda la tarde con música, y a partir de las 7 de la tarde el programa Y Ahora Solo un Camino, y un poquito más tarde a las 10 de la noche El Mar de las Historias. Son los programas que tenemos el día martes, y este programa de Chicha y Limonada, no este específicamente de Violeta Parra, sino algún otro que ya hemos transitado, se repite los días sábados a la 1 de la tarde. Así que el que se quede sin escuchar los días martes puede escucharnos el sábado a la 1. Creo que dije todo. Quedó el bono de la Biblia. Siguen vendiendo los bonos contribución a 50 pesos. Para ver si el invierno que viene la Biblia puede tener gas. Así que todo aquel que todavía no colaboró y quiera colaborar, hay bonos en muchos lugares. En Chen, acá en la radio, en el mercado comunitario, en la junta, por supuesto que con la gente de la biblioteca. Así que los invitamos a que colaboren. La Biblia es de todos y todos hacemos que sea más fácil concretar el sueño de la obra de gas. Terminado con todos los avisos, terminado este martes, yo me voy a empezar a despedir, agradeciéndole a Fabián el estar, como siempre, del otro lado, agradeciéndole a todos ustedes, que también están un poquito más del otro lado que Fabi, y los dejo con dos temas. Uno que canta Ángel Parra, el hijo de Violeta, Me gustan los estudiantes, y el otro interpretado por la misma Violeta Parra, llamado La Carta. Hasta el martes que viene, buena tarde, chau.